grand finale. Now, I know this is your favourite section, Annie, so let's get started, shall we? Okay, let's go. Ella va a participar, pero no quiere. She's going to take part, but she doesn't want to. Good, she doesn't want to. Muy bien. Se pusieron como fieras cuando se enteraron de que se había cancelado el vuelo. They blew their top when they found out the flight had been cancelled. Cancelled. Cancelled. Muy bien, muy okay. bien. ¿Cómo se dice pasta de dientes? Toothpaste. Acababan de firmar el contrato cuando se dieron cuenta que no habían leído la letra pequeña. They just signed the contract when they realized they hadn't read the small print. The small print. Muy bien. La letra pequeña, the small print. Acababa de decidirme a no ir cuando me llamaste. I just made up my mind not to go when you called me. Good. Very good contraction there. I'd just made up my mind not to go when you called me. Ahora estoy algo disgustado, pero ya se me pasará. I'm a bit upset, but I'll get over it. Muy bien. ¿Puedo utilizar tu pasta de dientes, por favor? Can I use your toothpaste, please? ¿Cómo se dice un intento? A go. ¿Me puedes decir cómo se dice parque temático en inglés? Can you tell me how to say parque temático in English? Of course, theme park. Theme park. Theme park, así okay. es. ¿Me puedes decir cómo se hace pisto? Can you tell me how to make pisto? Well, in English we say ratatouille, which actually comes from French. Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille. ¿Cómo se dice pavo real? Peacock. Peacock. Peacock. Peacock. Muy bien. ¿Me puedes decir cómo llegar al supermercado más cercano? Can you tell me how to get to the nearest supermarket? Muy bien. ¿Cómo se dice piscifactoría? Fish farm. Muy bien, Annie. Perfecto. Well, thank you for listening. Richard will be back next week, I'm sure, making you suffer, no doubt. Thank you very much, David. It's You're been welcome. A pleasure. Thank you.